El Viernes de Dolores se viste de gala. Aparece la Virgen del Dulce Nombre y el color de Sevilla es especial y brillante para acompañar a la Madre del Señor por la periferia de la ciudad. La efigie del Señor causa respeto y a su paso sus devotos van rogando salud y remedios. Huele a Semana Santa. Está en las puertas para decirle al mundo entero que el barrio de Bellavista sabe rezar y da ejemplo de respeto a las puertas de la Semana Mayor.